pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Madonna cerrará el World Pride de Nueva York. La cantante clausura el mes del orgullo, que este año conmemora el 50 aniversario de los altercados de Stonewall Inn que dieron lugar al movimiento LGBT, con un concierto el día 30 de junio. Tendrá lugar durante la fiesta dance Pride Island, un evento de dos días que comienza el 29 con la artista jamaicana Grace Jones. Las entradas para el festival se agotaron desde marzo. Info Music. Soy Brittany Espinosa y si quieres saber más de esta noticia, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.